calor para no verte reír. Creo yo un ser el ardor. Para así seguir divirtiéndome y al sonreír. Caes más allá del espejo que buscas en mí. Prendo solo el switch de la luz que refleja toda mi intuición. Para destruir lo pequeño que me molesta de ti. Huelo el sabor de tu piel que me acerca más a ti. Suelo filtrar el dolor que desprende tu poción. Pienso acercar mi calor para no verte reír. Creo yo ser el ardor. Para así seguir divirtiéndome y al sonreír. Caes más allá del espejo que buscas en mí. Prendo solo el switch de la luz que refleja toda mi intuición. Por más que me pidas que no, pensar que es un juego una vez más. Es que mi cielo ya es el infierno al que caerás. Vivo buscando el don que marchita tu color. Puedo hacerte estallar y al resucitar y olvidarme ciego de tu mal. Aunque en mi mirar haya lágrimas que caen en ti, prendo solo el switch de la luz que refleja toda tu piedad. Por más que me pidas perdón, we'll be right back.